Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén, el que te habla, que te acompañará aquí dentro en la próxima hora. Hoy hemos adelantado nuestra hora de emisión, bueno, pues porque tenemos que irnos antes. Hemos ocupado la hora del programa Mambrú, ya que Pili pues no ha podido venir. Entonces estaremos nosotros hoy aquí en Grande Rock. Adelantamos, como decimos, un poco nuestro tiempo. Bien, en este jueves 4 de diciembre, bueno, tenemos un programa de estos atípicos, estos que, bueno, pues no tenemos nada preparado, ¿no? No hay ninguna entrevista, no hay ninguna novedades que presentar, que seguro que próximamente lo haremos. Pero un poco coincidiendo con la visita de New York Dolls este próximo sábado, hemos querido hacer, bueno, pues algo especial. Hemos querido traer discos, discos clásicos que se publicaron en la década de los años 70, comprendidos entre 1971 y 1975. Fueron los años en los que esta banda vivió, de alguna manera, ¿no? Se crearon en aquel año, 71, y desaparecieron en el 75. Bueno, hemos querido hacer algo diferente, algo, bueno, pues como siempre, algo original. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos traído aquí discos de distintos grupos, distintos estilos. Y lo dicho, nos vamos un poquito atrás en el tiempo, nos vamos a 1971, el año en el cual la banda New York Dolls se formaban en la Gran Manzana, en Nueva York. Vamos a comenzar escuchando no una banda de esa costa este, sino de la otra, de la costa oeste. Ellos eran los Doors en ese 1971. Bueno, pues publicaban lo que sería su último trabajo. Se despedían con este L.A. Woman y vamos a escucharlo con el tema que lo abría, este de Changeling. Comenzamos, bienvenidos. You do. Bueno, ¿y quién pensaría que estos serían los últimos acordes que grabarían esta banda de Los Ángeles, The Doors, en 1971, después de su posterior separación y la muerte de Jim Morrison? Esto ocurría en 1971, como decíamos. Ellos publicaban lo que sería su álbum póstumo, L.A. Woman. Ahí estaban Jim Morrison, Robbie Krieger, Ray Manzarek y John Densmore. Y vamos a continuar en esa costa oeste norteamericana y también en ese mismo 1971. Desde Detroit, un señor llamado Vincent Fournier, de origen francés, bueno, pues se recalaba en la ciudad de Los Ángeles. Él, junto con, bueno, pues unos músicos, se formaron, fueron los discípulos de Frank Zappa. Hablamos de Alice Cooper, que puso en práctica lo que se denominó el shock rock, un rock sobre todo centrado en la performance. Sus actuaciones fueron muy conocidas en aquella época, sobre todo por utilizar elementos como la sangre, como la guillotina, en fin, las letras de luego no tenían nada que ver con el espíritu hippie, sobre todo de aquella zona. Ellos rompían totalmente con lo que había sido hasta ahora el estilo predominante y bueno, pues se presentaban también al mundo como una apuesta musical, sobre todo más centrada en lo que era el show, el espectáculo. Alice Cooper, que creo que bueno, debutó a finales de los años 60, sí que es cierto que su imagen tenía más que ver con la época, más hippie, pero nos vamos, como decíamos, a 1971. Ellos publicaban lo que era su álbum Love It to Death, el primer álbum, el primero de una larga lista de discos, para mí los mejores que compuso la Alice Cooper Band, junto con el siguiente Killer, Schools Out, Billion Dollar Babies, en fin, junto con Welcome to My Nightmare. Para mí son uno de los mejores representantes de lo que fue el glam rock norteamericano, y prueba de ello está en los discos que grabaron. Escuchamos el tema que abría este Love It to Death de 1971. Aquí está Alice Cooper, esto es Couch in a Dream. You know I need a Bueno, y si el terror era el elemento predominante en los shows de Alice Cooper, al igual que en las letras de sus canciones, como Killer, como Dead Babies, no menos lo fueron, por ejemplo, Black Sabbath ya en Europa, en Inglaterra. Ellos fueron representantes de un movimiento llamado Heavy Metal que, bueno, por decirlo de alguna manera, adaptaron o añadieron nuevos elementos, sobre todo relacionados con el satanismo. Black Sabbath en 1971 grababan lo que es para mí uno de sus mejores discos, este Master of Reality, y podemos escucharlos y verlos en su momento mágico con este After Forever, Black Sabbath. Bien, Black Sabbath con Ozzy Osbourne a la cabeza, Tony Iommi, Joseph Balder y Bill Ward publicaban en ese 1971 lo que sería su tercer trabajo, un álbum que contenía para muchos lo que es la primera canción del heavy metal, como era Children of the Grave. Y seguimos en esa Inglaterra de 1971. Vamos a escuchar algo de los Who, porque en ese año publicaban para muchos lo que ha sido su mejor disco, por lo menos en esa década de los 70, era Who's Next. Y bueno, pues veíamos a los Who una de las pocas bandas de los años 60 que habían sabido evolucionar hacia un nuevo sonido, hacia una nueva década. Aquí lo escuchamos con Bergen. El Who's Next de los Who, aquel disco famoso del monolito, sí, también muy relacionado con la reciente película 2001, Odisea en Espacio. Me imagino que un guiño a su manera, en el cual podemos ver a los cuatro miembros de los Who subiéndose la bragueta después de hacer sus necesidades en el propio monolito. Un disco en el cual podíamos apreciar también la evolución musical de la época, temas ya más largos, sobre todo predominados por el estilo emergente entonces, que era el rock sinfónico, que en el cual uno de sus mayores representantes fueron Yes. Yes en 1972, y ya pasamos al siguiente año, publicaron Close to the Edge, para lo que es para muchos una pieza indiscutible dentro de la música del rock sinfónico. Teníamos a John Anderson, a Bill Bruford, a Steve Howe, Chris Squire y Rick Wakeman, posiblemente la mejor formación de Yes. Thank you. Bien, recordad que estáis escuchando el programa Grande Rock. Hoy hemos adelantado nuestra hora de emisión, puesto que tenemos que irnos antes por motivos laborales. Hemos querido hoy hacer en el programa, bueno, pues una especie de homenaje a los New York Dolls. Recordar que este próximo sábado están actuando en Zaragoza, en la Sala Oasis, una actuación histórica, una actuación que no os debéis de perder, sobre todo si sois fans del rock and roll, si años atrás en Zaragoza visteis a Johnny Thunders, visteis a Ramones, a Kiss, a Motley Crue, bueno, en fin, todas esas bandas que se han dejado influir por los padres, en este caso los New York Dolls. Estarán este próximo sábado, además presentarán los temas de lo que va a ser su nuevo trabajo, que va a estar producido por el que fue el productor de su primer álbum en 1963, Todd Rundgren. En fin, en este programa estamos escuchando la música que se escuchaba en aquellos primeros años 70, cuando los New York Dolls estaban empezando, cuando empezaban a pasearse por las calles de Nueva York vestidos como mujeres, como prostitutas, como travestis al fin y al cabo. No fueron entendidos, y eso que grababan para una discográfica grande, apostó por ellos, no eran para nada malos, ni musicalmente, por supuesto, pero las drogas hicieron mucho daño en este grupo, que como decíamos, quizá el mundo no estaba preparado para recibirlos en aquel 1973, pero en ese 1973, bueno, un año antes, sí, los ingleses estaban preparados para recibir a Mark Bolan y T-Rex con su Slider, que llegaría al álbum, al número uno con Metal Guru. Mark Bolan, que previamente había llegado a ese puesto en 1971 con su Electric Warrior, Get It On, Hot Love, volvería a repetir al año siguiente en ese Slider, en el cual aparecía él totalmente maquillado. Con una chistera, fue su álbum de Slider, el que contenía temas como Telegrams and Metal Guru, que llegarían a ese puesto y que se convertirían a Mark Bolan en el rey del glam, por lo menos en Inglaterra. Decir que el caso de Mark Bolan fue el de tantos muchos europeos o ingleses que quisieron triunfar en el Reino Unido, en Estados Unidos, perdón, no lo hicieron. El caso de los Dolls, por lo visto, tuvieron mejor acogida en Europa que no en su país. Quizá la música tan agresiva y tan punk y tan descarada, tan sucia, bueno, pues no agradaba a sus compatriotas americanos. Uno que sí que triunfó en todo el mundo, sobre todo también en Estados Unidos, fue David Bowie, que, bueno, pues es el genio de la música, de toda esta música del siglo XX. En ese 1972 grababa lo que es su, quizá para muchos, el mejor álbum, aunque tiene muchos. Este fue Ziggy Stardust, el álbum que representa mejor su época glam. Y bueno, pues aquí tenemos tremendas canciones rockeras con grandes músicos como Mick Ronson, pero ya no solo como músico y como intérprete, también hizo sus labores como productor, y si no, lo escucharemos luego después con el Transformer de Lou Reed, con el Raw Power de Stooges y también con Mott de Hoople, con ese All the Young Dudes. Bueno, de momento nos quedamos con Bowie, esto es Hand to Yourself. Like bags on Vaseline. Will it be the countdown? David Bowie, su Ziggy Stardust en 1972, también recomendables, Hunky Dory anterior, y el posterior Aladdin Sane, que se me olvida el nombre, famoso con esa portada con el rayo, también que representaba también el glam rock, que era el estilo predominante en aquellos primeros 70. Y como decíamos, David Bowie también hizo la labor de productor y relanzó la carrera de muchos músicos de los años 60. En el caso de Iggy Pop y los Stooges fue el más claro, puesto que su carrera prácticamente estaba casi finalizada. Sobre todo por las drogas, ellos estaban, bueno, pues prácticamente hechos polvo y con ninguna gana de hacer música. Ellos Bowie se encargó de relanzar su música y también lo hizo con Lou Reed con su Transformer. Recordar, él estuvo en la Velvet Underground, de la cual también él era muy fan. Y por supuesto, en esos viajes a Nueva York también contactó con el señor Lou Reed para producir lo que fue Transformer, uno de los grandes trabajos de este hombre. Vamos a escuchar un tema que aparece en este disco, donde podemos apreciar perfectamente el sello de Bowie en este Hang Around. Escuchar a Lou Reed nos viene perfectamente para enlazar con la siguiente canción, con el siguiente grupo. Ellos son Motte Hoople, una banda inglesa que comenzó a principios de los años 70, más bien finales, haciendo un sonido mucho más relacionado con el hard rock, incluso con incursiones a la música más sinfónica, pero que dieron un vuelco totalmente distinto cuando David Bowie se encargó de ellos. De hecho, su álbum de 1972, All the Young Dudes, está producido por David Bowie, además lo pone bien grande, Motte Hoople, y debajo producido por David Bowie. Creo que sale más grande el nombre de David Bowie que el de ellos, pero sí que es cierto que relanzó totalmente, bueno, los llevó al éxito a esta banda inglesa liderada por el gran Ian Hunter. También teníamos a grandes músicos como Mick Ralphs, que posteriormente formaría Bad Company. Pero bueno, como decíamos, vamos a enlazar a Lou Reed con también Lou Reed, el tema Sweet Jane, que abría ese All the Young Dudes de Motte Hoople. Esto ocurría en 1972. I'm in a rock and roll band. riding a Stutz Bearcat gym. Those were different times. The poets studied rules of Perth, and all the ladies rolled their eyes. Sweet Jane, Sweet Jane, Sweet Jane. Jackie is a banker, and Jane, she is a clerk. They're both saving up all that money when they come home from work. Sitting by the fire, radio display a little classical music for you, kids, to the march of the wooden soldiers. And you can hear Jack say, CJ, CJ, CJ. Some people like to go out dancing, but other people, they gotta work. And there's always some evil mother to tell you life is full of dirt, and the women never really faint, and the villains always blink their eyes, the children are the only ones who blush, and that life is just to die. But anyone who had a heart, he wouldn't want to turn around and break it. Yeah! Bien, recordad que estáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche. Hoy hemos adelantado una hora nuestra emisión, puesto que tenemos que marcharnos antes, un poquito antes. Recordad que estáis en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Si queréis llamarnos, 291398-291398. En este jueves 4 de diciembre estamos haciendo un programa especial dedicado un poquito a la música que se escuchaba, que sonaba en esos años en los cuales una banda como los New York Dolls aparecía en Nueva York. Recordar esta actuación para el próximo sábado en la Sala Oasis, junto con una banda local que se me olvidó decirlo, Miss Diciembre. Bueno, pues esos dos grupos estarán actuando este próximo sábado en la Sala Oasis, un concierto que no os podéis perder. La música funk, la Black Exploitation, también fue protagonista en ese 1972 con Curtis Mayfield con este Superfly. Bien, Pusherman, la canción que aparecía en esta, bueno, pues banda sonora de la película Superfly que hizo Curtis Mayfield, al igual que muchos otros, bueno, pues músicos de funk, Isaac Hayes, en fin, muchísimos, James Brown, en fin, muchísimos fueron los encargados de musicar las películas que estaban triunfando dentro de la población negra, es decir, la Black Exploitation, sobre todo películas policíacas. Y de nuevo volvemos a Europa. Nos vamos al Reino Unido en 1973. Una banda como los Faces recuperaba el rock and roll de los Rolling Stones, que todavía seguían en activo, por supuesto. Era también su gran década. Los Faces, liderados por el señor Ross Stewart, también estaba Ron Wood, que por supuesto esas conexiones con los Stones acabarían estando allí. Y Ronnie Lane. Ellos grababan en ese 1973 Oh La La, uno también de sus grandes discos. Y bueno, pues esto viene perfecto para decir que hay rumores de que apuntan a una posible reunión de esta banda inglesa, los Faces. Nosotros nos quedamos con un tema que aparecía en este Oh La La, estos Borstal Boys. Los Faces, que hacía mucho que no sonaban aquí en Grand Error, recordando este gran disco grabado en 1973 y también para anunciar esa posible reunión de esta banda mítica. Me imagino que sin Ronnie Lane, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Bueno, esto ocurrió en 1973, justo cuando los New York Dolls daban su pistoletazo de salida discográfico, con ese, bueno, esa ya portada histórica, ese sillón en el cual aparecían los cinco bien sentaditos. No sabías realmente si eran mujeres u hombres, puesto que, bueno, yo creo que llevan más maquillaje que pa' qué. En fin, entre los tacones y todo, no sé, fue un escándalo total, esta puesta en escena. Y lo dicho, es un disco que tuvo cierto éxito en su país, sobre todo en Europa. Decir que en esa primera gira europea, en la cual estaba Billy Murcia, que fue el primer batería, murió. El hombre murió, no sé si en una juerga descomunal, si le llegaron a... Bueno, no sé qué pasó realmente. Hay muchas teorías, pero bueno, uno que se quedó en el camino, era el primero, no sería el último, ni mucho menos. Pero bueno, como decíamos, esto ocurría en Nueva York. En Nueva York los New York Dolls publicaban su álbum de debut con Todd Rundgren como productor, que vuelve otra vez a producirles. Sin embargo, en la otra punta de Estados Unidos, en Mississippi, Alabama, un grupo que cogía su nombre de su profesor del instituto, Leonard Skinner, publicaban también lo que era su álbum de debut. También un poco al hilo de los Faces, dos grupos que han influido a muchísimas bandas. Por ejemplo, los Black Crowes se sienten muy influidos por estos dos grupos. Leonard Skinner grababan, como decíamos, estos tres primeros pasos. We'll be right back. Bien, pues ya teníamos otra banda que debutaba en los Lynyrd Skynyrd, un grupo que tuvo una vida corta también, con ese final trágico, ese accidente de avión que acabó con la mitad de la banda, pero al fin y al cabo también convirtió la banda en un mito. Bueno, y otra noticia relacionada con Lynyrd Skynyrd, estamos para primicias, y es que se confirma que van a ser ellos una de las bandas que van a estar en la próxima edición del Azkena Rock Festival en Vitoria, como todos años, pero este año no será en septiembre, por lo visto se adelanta al mes de junio. Y bien, con los Lynyrd Skynyrd nos vamos de nuevo a Nueva York en 1964, a finales del 73, una banda Kiss, también, bueno, pues comenzaban a hacer sus pinitos, no sé si llegarían a coincidir los New York Dolls con ellos, creo que sí, no se llevaron nunca bien. Cuenta David Johansen en una entrevista además reciente que hemos realizado junto con Nacho para Rock and Roll Army que el señor de la lengua, es decir, Gene Simmons, le cogió prestados los zapatos a Sylvain y se los devolvió, algo así como que un poquito raspados. Vamos, que nunca le dejes los zapatos, tus zapatos, a estos bastardos, a Kiss. Y quería que sonaran Kiss, y Kiss van a sonar en lo que fue su álbum de debut de 1964 para un sello pequeño, Casablanca, que lo dio todo por ellos, y la apuesta fue buena, triunfaron. Strutter, el tema que abría la discografía de Kiss, era quizá lo más parecido a los New York Dolls, pero solo eso. Bien, y nos vamos a despedir. Ya recordar que hoy nos vamos un poquito antes, hemos comenzado también antes. Nos vamos con los New York Dolls, los protagonistas también de este programa, de este fin de semana. Recordar, estarán actuando este próximo sábado en la sala Oasis junto con Miss Diciembre. Concierto que pasaré lista. Bueno, esperemos que hayáis disfrutado con estos clásicos que hemos escuchado hoy, clásicos populares que todos tenéis que tener. No me he traído guión ni nada, porque, bueno, estas cosas te las sabes de memoria. En fin, nos despedimos con los New York Dolls. Esta canción, este There's Gonna Be a Shutdown, aparecía en lo que fue su álbum póstumo, antes de terminar los antiguos New York Dolls y volver otra vez a la vida, allá por el 2003 o así. Aquí los tenemos este próximo sábado, los nuevos New York Dolls. Esperemos que los disfrutéis. Y la semana que viene volvemos con más cosas. Hasta entonces, adiós.